Bueno, hoy día en la tarde nos reunimos con la empresa. Fue más que nada para volver a comenzar las conversaciones que se suspendieron a raíz de la huelga. Básicamente volvimos a retomar los puntos y nosotros a replantear frente a la empresa las peticiones que ya inicialmente habíamos hecho. La movilización que tenemos planificada para mañana ya está autorizada, entonces la vamos a llevar a efecto a partir de las 10 de la mañana. El trayecto prende de acá de la planta de Franque al centro, a la Plaza de Armas y de ahí de regreso. Sin que nosotros no lleguemos a un acuerdo con la empresa, la huelga sigue vigente. Bueno, de hecho nosotros recibimos el apoyo por parte de la CUT. Obviamente que ellos han estado con nosotros y el día de mañana igual ellos van a estar presentes ahí en la marcha que vamos a tener al centro de la ciudad. Por parte de la autoridad política no hemos estado en contacto con ellos, pero sí nosotros igual estamos siendo asesorados por la federación, en este caso a la cual pertenecemos, que es FENATRAL. Ellos han estado con nosotros, ellos son de Santiago y nos han estado apoyando durante todo este tiempo. De hecho, la planta de Los Lagos, ellos están con nosotros acá, los dirigentes. Mañana se nos unen los dirigentes de Los Ángeles y de Santiago. Así que en el sentido del apoyo, nosotros estamos siendo apoyados por todos los otros sindicatos que pertenecen a esta empresa. Bueno, la empresa está derivando la leche que se recepciona acá en Osorno a Los Lagos, y parte a Los Ángeles y la otra parte a Santiago. Entonces, de cierta manera, la empresa igual toma estas precauciones, pero visto de la otra parte nuestra, el gasto que está en enviar leche a Santiago, yo creo que es lo mismo o lo que nos pueden dar a nosotros. Entonces, esa es la posición que nosotros no entendemos. Hoy día la empresa se da el lujo de enviar leche a Santiago sin procesar y prefiere tener parada acá o tener una huelga acá en Osorno. Obviamente que lo que nosotros estamos solicitando está basado en lo que la empresa hoy día da en otras plantas de la misma empresa, como es Los Lagos. Los Lagos hace un mes atrás cerró una negociación colectiva donde obviamente que lo logrado ahí para nosotros también corresponde que acá sea reconocido. En el fondo lo que estamos pidiendo no está fuera de la realidad, así que malamente nosotros podríamos quedar por debajo de una planta de similares características. Bueno, eso es lo que nosotros hasta el día de hoy no hemos podido entender a la empresa, porque la empresa ha entrado en una posición cerrada, digamos. Explicaciones ellos no nos han podido dar, porque yo creo que no las tienen, porque si hace un mes atrás las dieron allá, ellos no nos explican por qué hoy día a nosotros no se nos hace extensivo este beneficio. Entonces, obviamente que todo eso nos llevó a la huelga.